noche me propuse olvidarte y dejar de quererte. Me cuesta tanto creer que lo podré lograr. Estás grabada en mi piel y en mi respiración. Te quedó tu perfume y tu traición. Recordar que fuiste la mitad de mi vida. Que tus ojos se unieron a mí, que por ellos vivía. Que tus labios hicieron mis labios, tu sangre la mía. Y me quedo sin ti esta noche.